Ajo. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigas, el compartir ya con ustedes en estos instantes en el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y arrancamos este programa con Los Indianos, ¿cierto? Y la canción Ensueño, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esa era la canción con la que nosotros habíamos arrancado, pues iniciado este programa, para enviarles un saludo cordial y afectuoso para todos quienes comparten con nosotros este programa, como es en Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y a esto se suma el satélite de la www.corape.org.es y nuestra página www.radiocce.com. Qué gusto compartir con ustedes y que de inmediato ingresen ya a este escenario, pues pinchando, como se dice, a cada una de estas señales. Quiero invitarles a que no se despeguen de este programa, porque hoy voy a tener el gusto de compartir con un caballero riobambeño, radicado en Quito. Se llama Miguel Calero Donoso. Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Me place mucho también estar invitado acá. Yo he venido siguiendo algún programa de Casa de la Cultura, como es Domingo de Casa Abierta, mes a mes, durante más de un año, tomando las fotos y haciendo la subida respectiva al Facebook, para que todos conozcan de aquel hermoso programa, pues. Y usted es muy amigo de las redes sociales. Pues sí. Está muy ahora activo. Tengo, para... ¿Quién diría que creemos que solo ese es el mundo para los jovencitos, para los guaguas? No necesariamente, porque yo ya estoy jubilado y tengo mucho tiempo como para dedicarme a esto. Y como usted habrá podido ver, yo no soy una persona que sube cualquier disparate, cualquier basura al Face, sino cosas que valen la pena. Que vale la pena que el público lo conozca, ¿verdad? Así es. Con este preámbulo de este saludo, yo quiero invitarles a continuación a escuchar algo, una reflexión que hoy la vamos a compartir aquí en este programa y que dice lo siguiente. Para poder entrar a cualquier lugar, debemos saber cómo tocar la puerta. ¿Qué tal? ¿A dónde le invita este titular de esta reflexión de Janina Blanco? Hay que aprender a tocar la puerta. ¿Cuántas veces le dice la mamá, debes tocar en esa puerta? Si golpeas tantas veces, ahí está la persona. No puedes pasar más de esas tocadas de puerta y que además debes hacerlo. Vamos a ver qué nos dice. Vivir del arte no ha sido fácil para nadie. No debemos asumir que los artistas que han llegado a consignar notoriedad lo han hecho fácilmente. No puedo calcular cuántas entrevistas he escuchado y he leído en revistas de arte, periódicos, blogs, videos y podcasts, nos dice Janina. Pero ha llegado a la conclusión de que siempre son historias de inspiración en las que prevalece el mismo patrón. La inspiración y habilidad iniciales, el rechazo inminente, la insistencia, la educación, la producción, más rechazo, el reconocimiento de parte de alguien que modifica la visión de los demás, más producción y finalmente, después de muchos años, la notoriedad. Alguna parte había leído, nos dice Janina, que es parte importante de este patrón y lo que se concluye que los artistas es que todos tenemos el rechazo y el antídoto al rechazo en común. Ese antídoto tiene una base de reacción inmediata que se llama autoestima. Cuando sabemos que lo que hacemos tiene valor y debe ser compartido, así que insistimos tocando puertas hasta que finalmente podemos entrar a una, a la primera, quizá a la segunda. Pero aquí yo voy a hacer un paréntesis y decirles que hay circunstancias o las ocasiones en las cuales nosotros de pronto está la puerta abierta, pero no queremos entrar. Bueno, vamos a avanzar en este artículo. Pero podemos entrar. Tenemos que saber tocar la puerta. Desafortunadamente, ninguna universidad o escuela de arte enseña herramientas de autogestión a los artistas, no más allá de una pequeña introducción a un marketing básico. Si acaso, temas como poner precio a la obra, saber ubicarla y cómo gestionar espacios, por dónde empezar, cómo gestionar el tiempo de producción y de administración, qué documentación se requiere para comunicarse con estos extremos en el mercado del arte. Son temas que se aprenden en el camino. Son prueba, error, caída y levanta. Al estudiante se le enseña a amar, intuir y vivir a través del arte, pero no a subsistir a través de él. Se le hereda un sentimiento de rechazo ante la comercialización del arte como causa que artistas en todo el mundo no pueden vivir de su oficio. Obtienen un título para ejercer en un ámbito en el que están preparados para competir, porque no tienen bases de administración, de mercado, ni de publicidad básica. Salen de las aulas sin herramientas para vivir de lo que aman. Hay esos comentarios, de esto no vas a vivir, ¿verdad? Más allá de la virtud de crear arte, el artista debe saber moverse en el mercado del arte, aprender el lenguaje de quienes lo manejan, conocer la logística de una empresa desde el cuidado y el manejo de su obra, el trato y comunicación con sus coleccionistas y representantes a través de una gestión efectiva, conocer la documentación de la obra, de los encargos, de las consignaciones y expresiones, así como del artista mismo. Elementos esenciales para abrir nuevas vías a través de la tecnología para crear una imagen fuerte de branding personal que dan a conocer al artista contemporáneo, al artista de esta época. El arte contemporáneo por sí mismo nos limita tanto como nos libera. Ha hecho que la oferta sea mayor. Hoy en día hay más artistas y más arte, pero también hay más mercados gracias a los avances tecnológicos y a las nuevas tendencias. Hay oportunidad para todos, para todos los artistas figurativos más tradicionales, así como los vanguardistas y conceptualistas por igual. Tenemos oportunidad de lograr notoriedad y también utilizamos los recursos adecuados y manejamos bien las herramientas. La creación artística debe estar desempeñada de cualquier noción comercial. No podemos pensar en dinero si queremos entrar en ese proceso creativo, pero una vez hecha la producción, ubicar la obra es ubicar el artista dentro de un contexto que le permitirá saborear el éxito y dedicarse al arte. ¿No es esto lo que todos queremos? Esa es la gran interrogante. Y bueno, pues ustedes saben que esto, de alguna forma, es importante también abrirse a otros espacios, de buscar esas páginas que nos muestran el mundo competitivo del arte, que no es particularmente justo, pero que con las herramientas idóneas se puede acortar el camino al reconocimiento. Ya nadie es descubierto. Hoy el camino es la autogestión y hay que hacerse notar. Yanina Blanco nos decía esto. Así que hoy le invitamos a usted a aprender a tocar la puerta. Tóquela cuantas veces tenga que tocarla, porque si usted no toma la iniciativa, difícilmente le va a llegar hasta su hogar en busca de tal material musical, de tal obra, de todas las manifestaciones artísticas. Es usted quien tiene que tomar la decisión. Y con esto les invito a mejorar la autoestima, a elevarla arriba, que eso es lo que necesitamos para cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos. Un abrazo gigante para todos y para todas, y agradecerles siempre por acompañarme en estas emisiones del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy está con nosotros en controles Francisco Viracocha, y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Nos vamos de inmediato con otro tema musical. Bueno, quizá hay muchas formas de mirar el arte a través de la música, y los músicos también se inspiraron, por ejemplo, en las personas que estaban en una tienda, en una frutería, o en una fruta, en diferentes oficios, en el amor, en el desamor, en el dolor, en la ternura, muchos temas. Pero hoy está aquí el dúo Montero Salamea, nos trae el tema de Pancho Piedra, La Fruterita. Robadora de corazones, no me lo niegues, mi fruterita. Todos piden tu dulce fruta, no te me quejes, linda cholita. Roja fresa la de tu boca y las manzanas de tu carita. Capulíes de tus ojazos, quiero comerte toditita. Capulíes de tus ojazos, quiero comerte mi dulce amor. Dame tus frutas, mi frutera. me están tentando. Frescas manzanas, fresas jugosas, dame linda capulí, tan negros que sacien mis ansias de amor. Robadora de corazones, no me lo niegues, mi fruterita. Todos piden tu dulce fruta, no te me quejes, linda cholita. Roja fresa la de tu boca y las manzanas de tu carita. Capulí de tus ojazos, quiero comerte, no dichitita. Capulí de tus ojazos, quiero comerte, mi dulce amor. Dame tus frutas, mi fruterita, tus ojos tan picarones, tu boca chiquita que me está tentando. Frescas manzanas, fresas jugosas, dame linda capulí, tan negros que sacien mis ansias de amor. Dame linda capulí, tan negros que sacien mis ansias de amor. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, amigos, amigas, ya estamos en este escenario, en este espacio, porque hay que dar a conocer quién era nuestro invitado del día de hoy, que ustedes ya pudieron disfrutar de su saludo, conocer, tener un acercamiento, de don Miguel Calero Donoso. Él nació en Riobamba el 25 de septiembre de 1951, hijo del señor José Calero y Marta Donoso, ya los dos fallecidos. Y hace música desde muy pequeño, siempre estuvo pensando en cómo hacer música. Si no había la predisposición de un instrumento musical, había que buscar la forma de sacarle sonido a esas canciones que nacían desde su corazón. Así que, otra vez, para usted, Miguel, bienvenido, gracias por estar con nosotros, nos da muchísimo gusto el poder compartir con usted. Quiero adelantarles y decirles que hoy vamos a escuchar una verdadera historia de personas que, pese a las dificultades que pueden tener, porque la vida, dijo, tiene que ser así. Él tiene una atrofia en su mano derecha, pero esto no le ha imposibilitado poder hacer música. Así que vamos a conocer esa historia, Miguel. Sí, el problema grande de tocar instrumentos de teclado es que se necesitan los 10 dedos bien puestos y mi mano derecha no me permite ese trabajo. Entonces la problemática fue cómo invertir el teclado para tocar la melodía con la izquierda y el acompañamiento con la derecha o algo así. Alguna vez conocí a un ingeniero italiano que trabajó en el colegio donde yo trabajaba en Riobamba, en el colegio Cisneros, y me indicó que la cosa no era muy complicada, sí, porque los cables venían dispuestos en bus de datos, bus de direcciones, y se podía cambiar de lugar los buses y ya estaba. Yo quería copiar en otro teclado la parte izquierda del pianito normal y lo conseguí haciendo eso. Con un cambio, ¿le ayudó quién? Ya la necesidad y la iniciativa. ¿Usted mismo? Yo soy electrónico, sí, yo estudié electrónica para poder hacer esto. ¿Estudió para poder solucionar su problema? Sí, y cometí un error, no estudié música. Soy un músico, pero no académico. Un no músico soy al oído. A la oreja nomás. A ver, pero cuénteme. Usted desde muy pequeño dijo, yo quiero ser músico. ¿Qué decía su papi, su mami? Decían, bueno, Miguelito, tienes todo el apoyo. Miguelito, músico, no. Porque cuentan las leyendas de la familia que mi bisabuelo había sido músico y salía, por decir, en el mes de noviembre y regresaba en el mes de febrero, marzo, ya cuando había pasado el carnaval y todo. Llegaba viejo, cansado, sin ilusiones, enfermo, a descansar en su casa un tiempo hasta que llegue nuevamente mi bisabuelo. Ah, su bisabuelo. Hasta que llegue nuevamente la hora de salir. Había sido director de una banda. Y de ahí en la secuencia de la familia, un tío abuelo, un músico excelente. De ahí salta a mi generación, mi persona, mis hijas. Tengo una hija que se llama Jezabel Calero, está haciendo una producción, es así como pequeñas, empezando en la música. Y es así como usted entonces, por herencia quizá de la familia paterna o materna. Es materna. De la familia materna, usted empieza a ser músico. ¿Y sus padres le permitían movilizarse a usted a otros espacios? No. Yo tenía que ser a escondidas y calladito para que no me escuchen. Ya. Una de las cosas que usted nos había comentado extra micrófonos es que no tenía un instrumento musical. Entonces lo que hizo es sacarle los pelos a la cola de la vaca. La vaca, sí. Y esos fueron el primer instrumento. ¿Cómo funcionaba? Sí, eso, se lo pone en los dientes y se lo tienta con los dedos y se va tocando como que fuese un arpa, una guitarra, no sé. Y se va dándole la nota con la tensión que se hace sobre la cuerda. ¿Qué canción cantaba? Claro, haciéndola instrumental, me imagino, en ¿no? En aquellos tiempos no había mucha música porque le comento que no había ni la radio a nivel general, entonces. ¿Dónde usted vivía? Sí, casi. ¿Era Río Bambeño? ¿Estaba dentro de la ciudad? Sí, o vivía, yo vivía en Chambo. Ah, en Chambo. En Chambo, y ya. También vivía en Macají, una hacienda donde trabajaba mi abuelo. Y entonces ahí no se escuchaba nunca una música. Cuando salía Río Bamba se escuchaban en las rocolas, o la banda de música de la iglesia, o la banda de música por los priostes, algo así. ¿Cuántas y cuerdas se grababa? Se le grababa en el oído. ¿Cuántas cuerdas ponían sus dientes? No más que una. Ah, una, con solo una nomás. Y la música era solo para mí. ¿Y se acuerda cómo tarareaba? ¿Puede tararear cómo era el sonido de esa cuerda? ¿Se acuerda? Como un violín. Ya, más o menos. A ver, hagamos la capela. Canción. Tararararara. Eso era lo que salía a través de esa cuerdita de la cola de la vaca. Sí, lo podría hacer si tuviera una. Y si me acuerdo también cómo tensarla. ¿Cómo tensarla? Ajá. Bueno, sería bueno que lo guarde entre sus tesoros a esa cuerda de la vaca. Ah, la vaca tiene muchas cuerdas. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de música. Aquí don Miguel Calero ha venido para tocarnos canciones y ¿saben qué? Vino acompañado de su piano, que lo preparó exclusivamente para su mano derecha. Como ustedes les habíamos comentado, tiene una atrofia en su mano derecha, entonces tuvo que darle la vuelta a su Yamaha, a su pianito, para poder hacer música. Así que le vamos a invitar a don Miguelito a que tome ubicación aquí para poder disfrutar de lo que él sabe hacer, de lo que él ama el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar nosotros esta canción y al regresar nos comenta qué tema musical era. Thank you. es la participación de Miguel Calero, que nos ha comentado que la aprendió a hacer música al oído. Partió desde una cuerda que la extrajo de la cola de la vaca. Y posteriormente dijo, no, esto hay que ir innovando. Y pasó por una peinilla. Ah, sí, poner un papelito en una peinilla y tocarlo, pues ya cambiaba el sonido de la voz de uno. Y luego fue una flauta de carrizo. Ese instrumento de la flauta fue más, como más completo ya para mí, porque podía ejecutar canciones. Ya tuve un radio en la casa y se podía escuchar las canciones. Yo tenía una memoria, pero excelente, escuchaba una o dos veces y la canción quedaba grabada y ya la podía practicar. Entonces, me gustaba mucho escuchar escuelas radiofónicas populares. De ERPE. De ERPE, HCJB, porque su música era mucho más bonita que la música popular. Ahora, ¿qué canción fue la que escuchamos? La canción que hemos escuchado en Ritmo del Vaso es Noches de Quito. Noches de Quito. Noches de Quito, sí, se hizo esta canción hace muchos años para las fiestas de Quito. No sé cuál es el autor, no sé. Hay mucha canción que sale, pero no se sabe de dónde salió. Ahora, cada uno de los instrumentos que usted nos comenta, porque sé que también esa flauta la construyó usted mismo, que buscó algo que le ayudara a perforar los sí, huecos. Sí, del... sí, sí. Mi abuelo perforaba sus trabajos, hacía con un hierro candente, un hierro de un octavo, 3/16 o un cuarto de diámetro, lo calentaba en la lumbre y en las brasas, pues, ¿no? Y con eso huequeaba los carrizos para alguna cosa que tenía que hacer. Él era carpintero. Huequeaba sus maderos también con ese método, y yo pensé que podía ser útil para hacer una flauta, y bueno, resultó. Pero no solamente se quedó con la flauta, sino que usted también tocó el violín. Después toqué guitarra, trompeta, un poquito el violín, no mucho, porque mi mano derecha no permite sostener el arco por mucho tiempo. Entonces se cansa enseguida, no se puede trabajar mucho. El saxofón no pude tocar por dificultad técnica, pues no avanzan los dedos. ¿Perteneció a alguna agrupación usted? Sí, en el transcurso del tiempo he estado en algunas orquestas de Riobamba, orquestas de música bailable, y también en mi tierra, en Chambo, está un poquito más allá de Riobamba, tierra de grandes músicos, artistas y poetas. Tuve la oportunidad de pertenecer a la banda musical del pueblo y a la orquesta de cámara de la iglesia. En eso pasé algunos años. Nuestra historia decía que en la vida hay que aprender a tocar la poeta. ¿Usted cree que se puede vivir de la música? Yo creo que sí. Si uno se dedica solo a ello. Si uno se dedica a golpear la puerta correcta, de la forma correcta y en el lugar correcto, yo creo que sí. Hay músicos que tienen mucho dinero, en especial los directores de la orquesta. ¿Cuánto tiempo ha permanecido en agrupaciones? Estuve en un grupo folclórico allá en Riobamba, en el grupo Inti Raymi, 2 años, y ahí pasé a un grupo de música bailable. Estuve como 7 años, hasta que pude comprarme mi primer instrumento de teclado. Ahí pues ya me despedí de todos los directores y me puse a hacer por mi cuenta la música. Tuve una acogida fenomenal porque tocaba solito y no me chumaba, no tomaba. Entonces yo podía tocar hasta 24 o más horas sin problema. Y eso le gustaba a la gente. Y eso... Y acompañado de su piano. Eso hizo que tenga tanta acogida. Después le incluí en el número musical a mi hija. Luego un baterista, luego... Bueno, así llegamos a ser 4 artistas, un cantante. Cantaba mi hija y tocaba el piano. Así pasamos también como 10 años hasta que llegó el disco móvil y se acabó. Se acabó. A la par de realizar usted música, ¿realizaba otra actividad, no sé, en la agricultura o en alguna institución? Bueno, en mi caso querían que sea agricultor, pero no es lo que me gustaba. ¿Usted no quería regresar al campo? No. Mi abuelo era carpintero, también deseaba que yo sea su prolongación en la vida. Su pupilo. Su pupilo, pero no funcionó. Me gustaba mucho la electricidad y la electrónica, por supuesto, y gracias a ello pude hacer la modificación en el piano. He hecho 7 pianos para estos cambios. He usado 7 pianos y en ninguno he tenido fracaso porque lo he estudiado profundamente antes de iniciar el trabajo de cambiar las instalaciones. ¿Cuánto tiempo le demora cambiar las instalaciones? En uno, por ejemplo. Por decir una semana, 2 tal vez. Primero soñar, luego pensar, luego ejecutar. Ahora, ¿son niños izquierdos los que le han pedido ese cambio? ¿O esos pianos, 7 pianos han sido para usted? Para mí. He ido cambiando, mejorando. Hasta este que lo considero el mejor que he tenido, permite hacer la programación de los ritmos. Y creo que es el primer piano del mundo que toca pasillo, que toca tonada, albazo, San Juan, capisca. Vamos entonces a disfrutar de qué. ¿Qué canción vamos a escuchar ahorita? Hagámosle aquella canción que la toco siempre que voy a Riobamba, La Vuelta del Chagra. Bueno, vamos entonces nosotros a disfrutar de este tema musical. Les recuerdo a ustedes que está con nosotros Miguel Calero, aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos pueden escuchar en www.radiocce.com. Ahí hemos tenido la participación de nuestro invitado Miguel Calero, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Uno de los artistas que aprendió al oído y que su dificultad física ha hecho que él busque la forma de apoyarse para poder cumplir con su sueño, con ese gran deseo de convertirse en un músico y haber participado ya en algunas agrupaciones. Actualmente, ¿usted qué proyectos tiene, Miguel? En este momento estoy en 60 y piquito. de la zona Eloy Alfaro. La profesora directora del coro me conoció desde muchos años atrás. Ella fue compañera de mi hija en la escuela de música, en el colegio de música. Y nos encontramos en el Face y me dice: don Miguelito, ¿qué estás haciendo? Yo: nada, estoy jubilada y jubiloso de no hacer nada. Estoy como ferroviario, de día vagón y de noche durmiente. Entonces tengo todo el tiempo posible. ¿Cómo así? Dice: necesito una persona que toque el piano en el coro 60 y piquito. Y fue una buena oportunidad de acolitarle y estar colaborando con ella. Desde hace unos 2 o 3 meses también estoy participando en las ferias de inclusión de la zona del Faro de Quitumbe, la zona de Quitumbe. Entonces, con el piano en las ferias. Igual el director de la feria dice: bueno, yo le he preguntado si la música es un emprendimiento, porque buscaba emprendedores. Si la música es un emprendimiento, claro que sí. Traje el piano, le demostré lo que se hacía y todo. Ya, dice: no hay problema. Lo primero que vamos a hacer es grabar un disco y usted le va a vender ese disco. Ese va a ser su primer emprendimiento. Y luego veremos si, no sé, si da clases a niños que tengan discapacidad o cosas así. Ahora, ¿qué es lo que tiene usted en el lado derecho? ¿Algo se ayuda para dar sonido con su manita derecha? Ah, sí, es un teclado extra. ¿Que lo construyó usted? Sí, ese teclado es de algún instrumento ya desechado, en el cual están copiadas las conexiones del lado izquierdo de un piano normal. Es que yo no puedo tocar normalmente la melodía con la derecha y el acompañamiento con la izquierda. Tendré que cruzar los brazos tal vez, pero no es posible. Lo que sí fue posible es mi sueño de cambiar las conexiones, de alargar o prolongar las conexiones en otro teclado. En 2 instrumentos conseguí internamente hacer las conexiones respectivas y me quedó los bajos al lado derecho. ¿Este experimento lo ha compartido con alguien que hace instrumentos? No, es que creo que nadie lo necesita. ¿Cree que nadie? alguna vez en Teleamazonas, otra vez en Ecuavisión, en TBS, Canal 13 de Riobamba, se me ha hecho entrevistas, demostración y todo, pero no ha habido solicitud. Para construir más, más pianos. Cuando el actual presidente, en ese entonces vicepresidente Moreno, subió a la vicepresidencia, decía que va a ser todo por los discapacitados. Yo pensé que podía ser feliz a muchos discapacitados dándoles un pianito como este. No cuesta mucho y le arregla la vida. Yo he sido, ¿cómo le puedo decir? Bueno, económicamente mal, un fracaso. Pero cuando tuve el pianito, mi vida cambió económicamente, socialmente y musicalmente. En lo económico, podía trabajar mucho, mucho, mucho y obtener dinero. Pero después, cuando se vio la necesidad de aumentar artistas, llegamos a ser hasta 5 artistas y cada uno pues tenía su ingreso. Como éramos pocos, cobrábamos un poco menos y la gente prefería eso. Y la música que yo toco es la música que le gusta a toda persona alegre, ¿no? Usted dice, la música nos hace felices, cambió mi vida, elevé mi autoestima. Así que dé un mensaje para las personas que de pronto saben hacer mucho de música, pero que como que se resisten ir a buscar espacios, a tocar la puerta. Ahí sí que estamos en conflictos, Laurita, porque no he golpeado ya muchas puertas. Mejor no, dicho, es un no mensaje golpeado. Para que la gente golpee. Entonces, digo. ¿Cómo puedo dar un mensaje si yo no lo hago? Lo ha hecho porque usted tiene una limitación. se ha ingeniado para hacer un piano y poder tocar con su mano derecha, que tiene dificultad, y sobre todo ha estado en agrupaciones, está compartiendo con mucha gente, dejando al lado su casita y saliendo a compartir con más gente. Así que usted tiene todas esas miles de posibilidades de decir a la gente que no nos durmamos, que hay la posibilidad de crecer y que la música nos puede cambiar la vida. Sí, no terminé la idea con lo de presentar al vicepresidente en ese entonces ese proyecto. Porque llegué y no, a nadie me interesó. En la misma vicepresidencia, no, tal vez vaya por allá, tal vez vaya por allá. No se hizo nada. Ese fue el único intento, así como la única puerta que golpeé. Que golpeó. Sí. De ahí no. Poco a poco así alguien me ha escuchado por ahí. Ah, oh, qué bonito, le contratemos. No más. Y el hecho de tener una discapacidad parece que nos desarrolla otras capacidades. Yo no puedo mover la mano, pero lo he movido el cerebro para poder arreglar mi piano, para poder hacer estudio. Yo estudié ingeniería de sistemas, licenciado en electrónica, estudiado así mucho. Fui de los primeros en Riobamba en estudiar computación. Por eso es amigo de la tecnología y del Facebook. Sí. Sí, fui profesor en aquellos tiempos de computación. Ahora no creo que sería ni siquiera un buen alumno, porque todo ha cambiado mucho, ¿no? Todo es mucho más diferente, sencillo. Más complicado. Se le hace más complicado. Sí. El campo de la computación es muy grande como para saberlo. Uh-huh. En ese tiempo podía decir yo sé todo, porque sabía el DOS y sus 30 comandos. Ahora ya no hay comandos. Ahora no, hay ni siquiera hay comandos. Más cosas, más desarrollo. Pero vamos a irnos con música. Yo veo por acá que dentro de su emprendimiento, usted grabó un tema que se llama la carambú. A ver. Carabuela. Tal vez. Carabuela, no. O cambacusa. Dice, cambacusa. Allá es un sanjuanito que se bailaba bastante en las danzas. Es del norte. Sí, es de, en Riobamba, pero el sanjuanito es del norte. Cambacusa. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Con todo gusto. Bueno, ahí vamos a escuchar nosotros este sanjuanito junto a nuestro invitado Miguel Calero, que está aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Usted disfruta también de este emprendimiento de un piano que tuvo que invertir las teclas para poderlo tocar con la mano izquierda, y el apoyo de otro instrumento que lo tiene al costado derecho para poder darle sonido a estos temas musicales. Entonces, con ustedes, Miguel Calero. Thank you. la presentación de Miguel Calero aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y vamos nosotros entrando ya a la recta final de este programa, Miguel. Y ahora sería importante que comparta con nosotros cuáles son sus sueños. Mi sueño ha sido tener siempre un grupo musical. Ya lo tiene al coro. Sí, ¿no? Sí, es un coro como de 50 personas. Y me siento maravilloso ahí. He tenido grupos pequeños de canto para las misas, para los bailes, pero no he llegado más de unas 3 o 4 personas cantando. Pero ahora en 60 y piquito tengo 50 gentes. 50 compañeros y compañeras. Lindo, sí. ¿Cuánto tiempo repasan con ellos? Repasamos 2 horas a la semana los días viernes. Los días viernes. Sí, ¿y cuánto tiempo se quedan? Presentaciones. ¿Cuánto tiempo se quedan juntos? ¿Cuánto tiempo? Después del repaso, me refiero en el repaso del día viernes. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. ¿Dos horas? 2 horas, sí. 2 horas. A veces 3, según si es que hay necesidad de concretar alguna canción o algunas canciones para alguna presentación próxima. Uh-huh. ¿Y, sí. ¿Y han recorrido algunos barrios? Sí, acá en Quito sí, hemos estado en diferentes lugares, inclusive en la Casa de la Ciudad. ¿Y cómo se sienten ahí todos los abuelitos? Ah, muy bien. El hecho de ser ya de cierta edad hace que mucha gente se sienta sola, triste, pensativa, pase en su casa encerrado, tal vez mirando la televisión o pensando en el futuro o en lo que pudo haber sido y no fue. Pero en cambio ahora con esta actividad de 60 y piquito que a buena hora se le ocurrió a algún señor alcalde, y los siguientes alcaldes van reforzando, la gente de edad sale, trabaja, conversa, ríe, disfruta, molesta, hacen actividades como manualidades, hacen pan, hacen otros proyectos, hay ejercicios de memoria, etcétera. Y una cosa importante, que cuando los que no estamos en actividad, de pronto vamos a ver un acto donde ellos están participando. A ver, mi querida Laurita, que se pueden aguantar 1 a 2 horas haciendo aeróbicas. Actividad. Haciendo actividad constante y no se cansan. No como nosotros que no hemos hecho mucho. En 5 minutos ya estamos quemados. Miguel, para terminar, su mensaje final para nuestros oyentes. Gracias, Laurita, por haberme invitado. Y pues a los queridos oyentes, no dejen de escuchar esta radio que, como su nombre lo dice, de la Casa de la Cultura, nos llena de cosas lindas de nuestra cultura ecuatoriana, tanto en música como en otras actividades. En la radio, pues, se escucha la mejor música de verdad, música no esa llorona y todo eso, sino música que engrandece el alma. Vamos a finalizar con el Cóndor Mensajero, ¿le parece? Claro que sí. Así que nosotros agradecemos a Miguelito Calero por haberse dado cita acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana y haber compartido con nosotros su experiencia, su emprendimiento, su conocimiento, esa capacidad, los sueños también, que a veces siempre están junto a nosotros. Así que con esto le agradecemos también a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Nos quedamos entonces con la canción El Cóndor Mensajero.